el escritor, y estamos transitando el aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, y por supuesto mañana es el Día del Libro, así que toda esta semana es una semana especial, ¿no? Una semana especial para hablar de cultura, para hablar de escritores regionales, para recordar a los locales también. Y en esta ocasión, en este marco, hemos decidido entrevistar a Liliana Cepili, que ya la hemos entrevistado en otras ocasiones tras la publicación de varios de sus obras, de sus libros, y un poco tener la palabra de alguien calificado en la materia. Buen día, Liliana, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, los escucho muy bien. Buenos días, Leticia. Buenos días, no recuerdo el nombre de la otra Jorge. Persona que está contigo. Buenos sí. días, Jorge, y buenos días a toda la audiencia y bueno, y a todos quienes estén ahí en la radio. Bueno, hoy estábamos transitando un día especial en este contexto particular de pandemia, ¿no? Donde quizás se lee más que antes o en contextos diferenciados. ¿Cuál es tu visión con respecto a cómo está llevándose el tema de la lectura y de la escritura en los distintos niveles de la sociedad? Bueno, primero quiero decirle que es un honor para mí estar con ustedes hoy. Y feliz semana, feliz día a todos los escritores, a toda la gente que le gusta leer y que de una u otra manera está involucrada en el tema. Creo que se está leyendo más a raíz de la pandemia, o por lo menos lo he notado más en mi caso, que publicaba, por ejemplo, en revistas que se editaban esporádicamente. Estoy hablando en España, en una revista que publico muy a menudo y que se hacía bimestralmente y que se está haciendo semanalmente a raíz de la demanda de los lectores. Y también por pedido de muchas de las escuelas que, fuera del tiempo de pandemia, cuando estábamos en épocas normales, he visitado pidiendo que les pasara algún material nuevo para leer los niños. También muchos papás de chiquitos que accedieron en algún momento a algún material de lectura se han comunicado conmigo para pedirme si les podía enviar vía internet o de la manera que pudiese material de lectura para los niños. Bien, recién hablábamos de la importancia de en esta época de componer, ¿no? A los chicos, a los jóvenes, les gusta mucho jugar con las rimas, por ahí lo vemos en estilos diferentes, como puede ser esta música tipo el freestyle o el rap, la improvisación. Se usan mucho los recursos expresivos. ¿Vos apreciás este fervor, esta pasión dentro de los niños y los jóvenes en la sociedad moderna? ¿Se integran, digamos, dentro de lo que es el taller literario o la escritura en general? Bueno, lamentablemente en este último tiempo de pandemia, que todo el mundo está más, más comprometido o con más tiempo en las redes, en realidad yo no estoy muy en el tema de, por ejemplo, el TikTok y todo ese tipo de cosas, sino que tal vez un poquito más en lo tradicional y dedicándome un poco más a lo básico de la educación, porque tenemos que tener muy en cuenta que los escritores también formamos, somos una parte muy importante de la educación. Y tenemos que tomarlo así, ¿no? En la formación del ser humano, y tenemos que tenerlo muy en cuenta y con mucho cuidado de lo que hacemos, sobre todo los que llegamos a niños. Sí. Entonces, yo no soy muy amiga de las redes así de manera totalmente libre y que los niños tengan acceso con absoluta libertad a las redes, porque también en ellas, si bien hay mucho bueno, hay muchísimo malo. Y creo que no todas las familias están preparadas para ver, o con el tiempo y con el conocimiento necesario para poder discriminar o hacer la crítica correspondiente de lo que es bueno y lo que es malo para sus niños. Porque hoy estamos viendo una hipersexualización, hay muchos niños que en edad de niños ya no se comportan o buscan material que no fue... Sí, como temática no adecuada, en su momento, digamos. Para niños, claro. Para la edad, sí. Y claro, y en realidad siempre todos hemos sido niños y todos hemos tenido esa curiosidad y hemos querido ser grandes antes de tiempo, y es algo que no favorece al desarrollo psicológico del niño. No, yo lo que apuntaba, la pregunta quizás no se entendió bien, era un poco comparar cómo juega, digamos, la poesía a través de las canciones y cómo está metida, digamos, en todos lados, ¿no? En las canciones, no necesariamente con las redes, ¿no? En general yo hablaba, por ejemplo, de que hay muchas formas de describir usando recursos literarios y que a veces no saben los chicos que es literatura propiamente dicha, los chicos, los grandes, los adolescentes. Entonces, por ahí la habilidad que tienen mágica los escritores como vos, que usan muchísimo este recurso, que por ejemplo veía tu último trabajo que nos acercaste, Medias en la Heladera, ¿no? Que jugás muchísimo ahí con las rimas para contar historias, incluso, ¿no? Para narrar, no solo para describir. Y que, bueno, si esto, digamos, se ve trabajado a través de las escuelas, a través de los talleres que vos das, las charlas. En algunas escuelas sí, en otras no. Ahora a los chicos sí les gusta mucho, o sea, hasta el chiquito que no sabe leer, por algún motivo la rima tiene ritmo, o sea, lo podemos comparar con la música, y los chicos encuentran algo que les llama la atención, aunque no sepan lo que estamos diciendo, eso está comprobado. O sea, la rima es buena y a los chicos les gusta, y cuando llego a una escuela y propongo trabajar con rima, los chicos enseguida se enganchan y encuentran las palabras bastante rápido. Sí, es muy lindo. Es muy lindo y en realidad hace que los chicos sean creativos y que busquen palabras. Liliana, buenos días, el gusto de saludarla. Mi nombre es Jorge. Bueno, ayer... El Día del Escritor, escritora, en homenaje a Leopoldo Lugones. Hoy se cumplen 35 años de la muerte en Ginebra en 1986 de Jorge Luis Borges. Quería un poco preguntarle, no porque no se me ocurra otra pregunta, porque charlábamos con otra escritora y le preguntaba lo mismo recién, sino porque es la pregunta que me interesa saber. ¿Cuáles son sus escritores o escritoras favoritas? ¿Cuáles son aquellos escritores o escritoras que más le gusta leer de manera personal? Isabel Allende es una de las escritoras que siempre me gustó. Me encanta. Agatha Christie, he leído muchísimo de ella. Y después, por ejemplo, me gusta una escritora que tal vez no sea muy conocida, Claudia Tejeda, porque hoy tenemos que tener en cuenta que hay muchos escritores muy buenos, pero que no son comerciales, no se enganchan en el círculo comercial, entonces no son conocidos por todos. Claro. Pero hay muy buenos escritores que no se prestan al comercio de las editoriales. Por ahí, eso también era una pregunta interesante para hacer. Pensamos si hay una revisión en esto, ¿no? Porque cuando éramos chicos, por ejemplo, estudiábamos siempre autores universales europeos y se veía poco de lo local, de lo latinoamericano, incluso de la literatura argentina. ¿Crees que ha habido cambios importantes en este sentido en la educación? Sí, desde hace unos años, bueno... Creo, no recuerdo bien en qué año, el Ministerio de Educación de Córdoba aceptó por un proyecto, si no me equivoco fue de América Madre, un proyecto de llevar a los escritores a las escuelas, escritores por supuesto de la provincia o de la República Argentina, y escritores que llegaran como visitantes de otro país. Pero los escritores que no fuesen tan comerciales, sino aquellos que no se los conocía y que estaban trabajando muy bien. Y en realidad se comenzó a difundir muchísimo el trabajo que están haciendo muchos escritores, que no son conocidos porque no editan, no porque no editen, porque tienen mucho material editado, pero que no editan en las editoriales muy reconocidas o que... que tienen un comercio muy grande o globalizado. Claro, porque por ahí para la gente que no sabe, más o menos, ¿cuánto cuesta publicar un libro? A grandes rasgos. Bueno, en primer lugar te cuento. Las editoriales renombradas o los escritores más conocidos o renombrados, porque las editoriales le hacen la publicidad, sí, no le cobran al escritor, sino que le pagan al escritor, pero habiendo antes firmado un contrato el escritor que renuncia a la totalidad de sus derechos, solamente la editorial hace constar o reconoce quién fue el escritor. A partir de ahí le pasa un pequeño porcentaje, que es en la mayoría de las editoriales, el 10% al escritor, de acuerdo a las ventas. Pero a la vez el escritor se compromete a muchas otras cosas que no sabe qué puede llegar a pasar, sería muy largo enumerar todo, pero por ejemplo basta entrar en las bases del premio Clarín, creo que es, y con eso se van a dar cuenta de la enormidad de cláusulas y las partes negativas para el escritor, con el que no alcanza a equilibrar el 10% que le pagaría de ganancia. Solamente aquellos escritores que hoy están muy publicitados y lo que más se vende es lo que está hablando últimamente de política, de temas sociales, pero también tiene que ver un poco con el criterio de la editorial, si el escritor piensa un poco lo mismo o no, que él, aquellos que están en las editoriales, que deciden los temas a publicar. Entonces, la mayoría de los escritores ha optado, muchos escritores, por pagar la edición de su propio libro, que es carísima. A raíz de eso, y es más, el escritor paga la edición, pero el libro sigue perteneciendo a la editorial, más allá de que el escritor pague su libro, porque la editorial es la que lo registra a su nombre en la Cámara del Libro. Terrible. Por tal motivo, la Cámara del Libro, hace unos 5 o 6 años, no tengo bien presente de qué año, sacó la opción del autor-editor, que el propio autor es el que edita su libro y lo registra. Entonces allí queda a nombre, es propiedad del autor, que luego lo registra a su vez en la Dirección Nacional de Derecho de Autor como libro editado. En medio de... Así, sí, perdón. El autor es dueño absoluto de su material. Quería decirte que, bueno, ya en medio de tanto camino recorrido de la mano de la escritura y demás, habrás compartido mucho espacio y muchos momentos con un embajador de la escritura regional que fue Nemesio Martín Román, ¿no? Y que ha sido una gran pérdida que ha tenido la escritura regional en este año, ¿no? Sí, compartí muchas cosas con Nemesio, inclusive muchos encuentros cuando en la región se organizaba cada 2 meses los encuentros regionales de escritores y estábamos por allí en comienzos, te estoy hablando de a lo mejor 30 años atrás o tal vez 40, y estábamos en los comienzos y viajábamos, inclusive hemos compartido viajes de remis o de tráfico que ponía la Municipalidad de Arias o Alejo Ledesma u otra localidad, según hacia dónde teníamos que viajar, compartíamos también los viajes. Sí, lo sentimos mucho a Nemesio en realidad. Estamos viendo aquí realmente en los datos, bueno, que estudiaste en la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación, Gestiones y Promotores Culturales, Expresión Escrita en el USAL, Universidad del Salvador en Buenos Aires, también CBU en el Instituto Superior Vélez Sarsfield de Alejo Ledesma, Profesorado de Dibujo y Pintura en el Marfani en Río Cuarto, Danzas en el IDAF de Venado Tuerto, estudio también el profesora de teoría y solfeo en el Johann Sebastian Bach de Venado Tuerto, profesorado de guitarra en Venado Tuerto, corte y confección en Buenos Aires, Lieca en parte aquí en nuestra localidad. Bueno, has tenido una carrera, una trayectoria muy activa por lo que se ve, ¿no? Sí, y continué haciendo cursos, nada más que no lo he subido todavía al Facebook. Actualmente estoy haciendo educación emocional en la Universidad de Villa María y Córdoba, que lo están dando conjuntamente. ¡Qué lindo! Es algo que, siempre me interesó. Y bueno, y en realidad para hacerlo directamente en una universidad, unos años atrás tenía que mudarme en realidad. Pero bueno, ahora puedo hacerlo de manera virtual. Y me interesa mucho porque, reitero, los escritores, sobre todo en mi caso, que escribo mucho para niños, influimos mucho en la educación o en la formación del ser humano. Entonces me parecía que me faltaba, a ver, ese pequeñito aporte más para llegar al niño a hacer algo positivo en su formación para el futuro. Porque más allá del cuento, más allá del momento, dejar algo en su formación para el futuro que yo pudiese agregar en lo que escriba. Recién hablábamos o decíamos que las letras sanan, ¿no? Que a través de poner en palabras algo se puede también llegar a esto, ¿no? Muy distinto de cómo lo hace la psicología, pero de alguna manera la educación y la literatura también atraviesan aspectos en este sentido. ¿Estás de acuerdo con eso? La palabra tiene muchísimo poder. La palabra puede construir o destruir, puede sanar o no. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy somos muchos, inclusive yo estoy en varias instituciones nacionales e internacionales de los que trabajamos por la paz en el mundo, pero tenemos que saber y trabajar conscientemente por la paz. Hoy que vivimos sobre todo, no quiero hablar de otros países porque bueno, no lo vivo diariamente, pero en Argentina vivimos, parece ser que la sociedad está cada vez más alterada, más incomprensible, más violenta. Tenemos que trabajar mucho con los niños para lograr seres pacíficos, para que puedan construir una sociedad en paz en el futuro más próximo que podamos, ¿no? Entonces creo que tenemos que no decir solamente estamos trabajando por la paz y creernos que con un poema o con un cuento estamos haciendo paz, sino que también tenemos que contribuir a la formación del ser humano para formar personas pacíficas. Y creo que con la educación emocional es una herramienta más para construir personas pacíficas, ¿no? Ayudarles a los niños a que puedan reconocer o autoevaluar su estado emocional y cómo encaminar la energía que genera cada emoción, para que cuando el niño esté enojado sepa que hay muchísimos caminos para hacer y no descargar esa violencia en otra persona o en otras, porque a veces la violencia la descargamos en cualquier lugar, ¿no? En cuanto a la escritura propiamente dicha, ¿en qué estás trabajando? ¿Cuál es el proyecto inmediato que tenés en mente hoy por hoy? Bueno, mira, como escribo poemas, cuentos y para niños y para grandes, tengo material comenzado, dos cuentos para niños que ya estoy terminando, me falta ilustrarlos. También un libro de poemas para adultos que me falta corregirlo, y lo que más me estoy interiorizando y trabajando firmemente e investigando mucho es un libro de ensayo sobre educación, porque comencé a analizar un poco este libro, lo comencé antes de estudiar educación emocional, analizando un poco la sociedad desde mis comienzos de niña, cuando en realidad iba a la escuela primaria y comencé el tercer grado yo a ir a la escuela primaria. Antes de eso, creo que lo comenté en un programa que estuve en televisión ahí de Juanjo. Sí. Y nunca pude integrarme a los niños, al resto de los niños, siempre me quedaba en algún rincón observando, y me convertí en una persona muy observadora. Luego abandoné el secundario, por eso terminé, después seguí aquí en Alejo Ledesma cuando me casé, porque no pude superar esa situación de ser permanentemente rechazada y la burla de los demás, abandoné el primer año de secundario, pero bueno, no me sentí frustrada, sino que saqué fuerzas de todo eso para después, ahí nomás, estudiar música, hacer otras cosas, porque quería hacer algo o alguien y no aceptar lo que me decían que era la tonta del campo, la gorda tonta y todo ese tipo de cosas que, bueno... Y desde allí comencé a analizar un poco la sociedad, comencé a analizar a mis alumnos que he tenido mucho, y bueno, y quiero recordar y hacer un homenaje, que lo he sentido muchísimo, a Guillermo Garay, que fue mi alumno durante muchos años. Mira. Y bueno, me ha dolido muchísimo la pérdida, la falta de Guillermo. Y bueno, y comencé a analizar a mis alumnos y a sus familias y a la educación que habían recibido y a la educación que habían recibido sus padres y el porqué. Y en realidad comencé a escribir y bueno, después me fue llevando todo porque si bien yo dejé de dar clases, pero hace unos años comencé con el tema de que escribo para niños y que también me he convertido en narradora, titiritera, un poco de todo para... hacerles pasar un momento agradable a los chiquitos y por ahí dejarles algo positivo de todo lo que les cuento. Continué analizando el proceder o la conducta de cada chiquito y viendo de cada familia, del trato de cada chiquito, de su entorno. Y me pareció que hacer un libro era un aporte, iba a ser o va a ser, porque todavía no lo terminé, un aporte a la educación. Si bien hay mucho escrito, pero tal vez lo veo desde mi otro punto de vista, en un tiempo como docente y allegada a los chicos, y en otro tiempo como viéndolos desde afuera. Así que, bueno, eso es lo que me está preocupando y ocupando más. El ensayo sobre educación, que ya llevo como 150 páginas y no sé dónde voy a terminar. Bien, creo que hay mucho para decir de educación y más en este campo que estás incursionando con el tema de la educación emocional. Y bueno, recién hablábamos de revisión de autores locales, por ahí que tengan que ver más con la identidad de cada región, de cada lugar. Durante muchos años hemos sido también, a veces decimos, colonizados, en el sentido de que siempre estudiábamos autores que eran ajenos a nuestra zona, a nuestro territorio, que por supuesto hay que seguir estudiando, pero también ver esto, ¿no? De reconocer las voces propias, las voces de cada lugar, que hacen también que uno se identifique con lo que somos, ¿no? Realmente es muy lindo siempre recordar todo tu trayectoria también acá a nivel escuelas de nuestra región, porque hace que uno también piense en que hay temas que todavía siguen muy vigentes y que podrían ser dignos de un debate entre docentes para ver cómo se van modificando, ¿no? Y cómo también se explora lo local, lo nativo o nuestras vertientes que tenemos acá en cada pueblo. Sí, es muy importante porque es la identidad de cada... Uno ve en el artista, ya sea escritor, pintor o músico, tiene su identidad y lleva siempre algo de su lugar de origen. No, por más que quiera, no puede desprenderse de sus raíces. Creo que nadie quiere hacerlo, que todo el mundo que se involucra en esto del arte lo hace por una... ¿Sí? Bueno, parece que se nos ha ido la comunicación con Liliana Cepili. Ya la vamos a retomar para hacer un cierre. Y bueno, seguimos transitando la mañana de Radio Nota 89.9 en esta semana tan especial, marco del Día del Escritor. La gana de cantar, envuelta en adrenalina, y perfuma el escenario con inciensos y glicinas, con un código de tango, sin libros y sin escuela. Y te lo dice pintando con colores de acuarela, el mejor de los cantores tiene la vieja enseñanza de callar cuando se debe y de hablar cuando hace falta. gata mojada de lluvia, que aligerando los vicios, sale a andar por las cornisas. Sin... Hola. Bueno, ahí estábamos, se nos interrumpió justo la comunicación en un momento clave. Sí, cuando estábamos hablando de educación. Me llamaba, digo, ¿qué habrá pasado? Y dije, hola, hola, y nadie me respondía, me di cuenta que se había cortado. Liliana, estábamos hablando de eso, ¿no? De la educación y la identidad. Sí, bueno, no sé dónde habíamos quedado, pero en realidad uno, yo lo veo muchísimo, no sé si porque... conozco ya mucha gente, muchas de sus obras, enseguida uno se da cuenta, no solamente de qué lugar es, sino que también se trasluce sus sentimientos, su manera de pensar, en el decir y en toda obra se trasluce mucho su lugar. Por ejemplo, he estado analizando últimamente con el tema de educación un poco de la música y la influencia de las letras en la música, en la educación, y bueno, llevé mi mirada al reggaetón, en donde creo que tiene mucho que ver con una violencia de género las letras. Total. Bien, y bueno, si vamos y nos remitimos a qué está pasando en Puerto Rico, que es uno de los países en donde más expositores de ese género tiene, y es el mayor ingreso al país, la música que actualmente están haciendo, el reggaetón, se ha declarado en emergencia nacional por la cantidad de femicidios que hay. Entonces, ¿qué pasa? Yo entiendo que los autores de reggaetón, no los culpo ni los juzgo, ellos están hablando de su cultura, del medio en que viven, y si vamos hacia la cumbia villera también, ¿qué nos están contando? Nos están contando su entorno, dónde nacieron, dónde se criaron, cuál es su cultura, cuáles son sus costumbres. Entonces, bueno, esto es, me lleva y nos lleva a todos a pensar cada vez más que cada artista en sus obras habla de sus raíces, es la identidad del lugar, lleva consigo la identidad del lugar donde se crió y donde está viviendo. Bueno, la verdad que muy profunda tu reflexión, muy interesante también para seguir ahondando más en este camino en algún momento. Fíjate qué lindo, ¿no? Música, letras y, bueno, el análisis desde ese punto de vista que estabas mencionándolo recién, que es algo que por ahí no se tiene en cuenta en este momento, sin embargo, lo repetimos, lo bailamos, festejamos mensajes que son totalmente distorsionados. Bueno, algunas personas, no todas, ¿no? Algunos se detienen, a reflexionar. Claro, pero son muy pocos. Hay muchísima gente que tararea temas, frases, pegadizas, temas musicales, claro, por el ritmo, porque el ritmo es pegadizo, pero en realidad no sabe lo que están diciendo y qué están transmitiendo a sus niños, porque una persona adulta puede hacer una crítica de esas frases, de lo que está transmitiendo, pero un niño no, y lo va educando, lo va formando. Por ahí un poco a los padres esto, ¿no? El análisis de los tres mensajes, los padres tienen que tenerlo más en cuenta de qué es adecuado y apropiado para un niño y qué no. Este es un debate interesante que se da y que está siempre muy vigente, Liliana, y que, bueno, vos nos has traído a contexto, que me parece súper, súper importante. Te agradecemos muchísimo. Sí. No, disculpame un segundito, este tema lo he tratado, he interesado muchísimo, porque lo he tratado en el Congreso de Educación, el segundo Congreso de Educación que se hizo en España, que se organizó en España el año pasado, y con este tema se originaron varios talleres. También lo he tratado el anteaño pasado en un Congreso de Educación en Paraguay, se organizaron muchísimos talleres, porque es un tema muy importante y que nadie, ya o muy pocos, lo analizan. Y hoy una frase, si yo escribo una frase, tal vez la lea alguien, muchos, pero queda así. Pero si esa frase la seguimos con un ritmo musical pegajoso, llega a multitudes. Claro que sí, sí, ya sabemos que la música enardecía a la tropa, ¿no? En momentos de guerra. Sí, y bueno. Y los niños son los más desprotegidos. Tal cual, tal cual. ¿Jorge? Sí, Liliana, quería decirle, el día del escritor, escritora, ¿cómo se festeja? ¿Leyendo un libro o comiendo un asado? O leyendo, escribiendo, haciendo un poco de todo. Claro, claro que sí. Y este año menos de, los años que en realidad podíamos reunirnos, nos reuníamos con los escritores de aquí de la localidad y generalmente hacíamos alguna actividad, o sea, no era como para solamente nosotros. Lo que pasa es que el escritor escribe para dar, para llegar a otros, ¿no es cierto? Porque si bien se comienza por una necesidad personal de comunicación o porque lo traemos de nacimiento, no lo sé exactamente, pero uno lo hace para llegar a otros. Y en realidad la mayoría lo hacemos para llegar a otros con algo positivo para el otro. Entonces, generalmente cuando eran días de... Si caía un día de trabajo, que había clases y se podía ir a una escuela, íbamos a las escuelas a hacer algún taller, a charlar con los chicos, a incentivar a los chicos a la lectura, a trabajar, bueno, a hacer un poquito de todo lo concerniente a la literatura. Bueno, muchísimas gracias. Por ahí me puedo imaginar el salón literario, ¿no? En este momento. Por esta charla que fue tan linda, Liliana, y que siempre, bueno, nos ilustra, nos trae, nos lleva a pensar también, ¿no? Nos interpela como sociedad. Y siempre de la mano, por supuesto, de todo el aporte que haces desde la pedagogía y desde las letras, ¿no? Tan lindas de tus obras. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, felicitaciones por lo que están haciendo y que sigan muy bien. Un gran abrazo. Bueno, ahí la teníamos entonces a Liliana Cepilli con toda la trayectoria que tiene en materia de escritura, tanto infanto-juvenil como de ensayos pedagógicos ahora, que está incursionando también en esta materia tan interesante y ahí poniendo un poquito en jaque algunos temas, Jorge, que atraviesan la sociedad comercial de estos días.